Fitness en la Nube, episodio 75. Bienvenidos a todos un viernes más, una jornada más aquí a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy 30 de marzo, Viernes Santo, espero que estéis pasando una muy buena Semana Santa y que estéis disfrutando de las torrijas y que lo paséis muy bien en casa o si estáis de viaje, viendo procesiones en la playa o donde queráis, ¿no? Pero sobre todo si viajáis, pues tened mucha precaución con el coche, que en estas fechas pues hay que tener incluso más de lo habitual. Y hoy, para ser un Viernes Santo, os voy a hablar de un suplemento muy famoso, muy extendido, uno de los suplementos que muchos llaman imprescindible si quieres ganar masa muscular, y ese suplemento son los BCAAs. Y ya dije en el episodio de las cosas más sobrevaloradas del fitness, ya comenté que en cuanto a los suplementos, pues los BCAAs para mí eran los más sobrevalorados y hoy vamos a ver por qué. Pero antes, la pregunta del millón, la pregunta que nos tenemos que hacer con los BCAAs es: ¿qué quieres conseguir consumiendo BCAAs? ¿O cuál es la función de los BCAAs? ¿Por qué gastarse 20 euros en un bote de BCAAs? Y si no tienes la respuesta para esto, directamente no te los compres, pero esta misma pregunta se puede aplicar a cualquier otro suplemento. Si no tienes una respuesta de para qué utilizarlo, no lo compres, porque esa respuesta que tú tengas puede ser acertada o no, puede que te equivoques, pero es que yo veo mucha gente que se compra los BCAAs o cualquier otro suplemento sin saber por qué lo está tomando, y yo en su día era una de esas personas. A mí, pues mi entrenador me decía: tienes que comer esto, esto y esto, ¿no? Y tienes que tomar BCAAs después de entrenar, Vitargo y tal, ¿no? Y yo pues no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía, ¿no? Porque me lo decían y ya está. Entonces, yo lo que quiero es que tú, que vosotros, pues no os encontréis con esa situación de hacer las cosas por inercia y porque os lo diga algún gurú de Instagram y demás, ¿no? Con su código de descuento para conseguir un 10% de descuento, ¿no? En los BCAAs o en cualquier otro suplemento, ¿no? Y sin embargo, pues que tengas un espíritu crítico, ¿no? Con estas cosas. Y volviendo a esta pregunta de ¿para qué consumir BCAAs? Pues la respuesta más común es porque los BCAAs elevan la síntesis proteica, y si elevamos la síntesis proteica, si somos capaces de construir más estructuras proteicas, pues somos capaces de construir más músculo. Luego los BCAAs ayudan a ganar masa muscular. Y esta es la hipótesis que siempre se ha planteado, y la razón por que los BCAAs sean pues tan imprescindibles a los ojos de muchos, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver antes de comprobar si esta hipótesis es cierta o no, porque todas las hipótesis siempre se tienen que validar, ¿no? Pues lo que tenemos que ver es cómo se consigue esa síntesis proteica en ausencia de BCAAs, ¿no? Es decir, sin consumir BCAAs. Y básicamente tenemos pues que hay 20 aminoácidos que componen la proteína muscular, y 9 de esos aminoácidos son esenciales, ¿no? ¿Qué significa esenciales? Que tenemos que ingerirlos por medio de la alimentación, o al menos tenemos que ingerirlos de forma externa, ¿no? Porque el cuerpo no es capaz de producirlos por sí mismo. Por tanto, los aminoácidos esenciales son el factor crucial de cualquier dieta que sigas. Por eso la proteína, o se le da tanta importancia a la proteína en las dietas. Pero bueno, esto es igual que los ácidos grasos esenciales, ¿no? Tenemos aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales, que también tenemos que incluirlos. Todo lo que sea esencial significa que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de aportarlo, ¿no? Y por otro lado tenemos los aminoácidos no esenciales, que son 11, ¿no? Que esos sí que se pueden producir por el cuerpo, que el cuerpo puede pues producirlos por sí mismo. Y una vez que distinguimos los dos tipos de aminoácidos que hay, tenemos que comprender que nuestro cuerpo está constantemente sintetizando proteína y degradándola, ¿no? Sintetizándola y degradándola, y así durante todo el día. Y luego, dependiendo pues de ese balance, de ese cómputo total, Es decir, si hay síntesis proteica, si hay más síntesis proteica que degradación proteica, pues generaremos nuevas estructuras, ¿no? Tendremos ese anabolismo muscular. Pero también se puede dar el caso contrario, que degrademos más proteína de la que sinteticemos, ¿no? Y entonces entraremos en un estado catabólico, ¿no? Porque estaríamos perdiendo estructuras y estaríamos, por tanto, perdiendo músculo. Pero lo que tenemos que ver es que para sintetizar proteína necesitamos tener disponibles todos los aminoácidos, especialmente los esenciales. Los no esenciales también, pero como los puede crear el cuerpo, pues nuestra máxima preocupación, por así decirlo, debería ser centrarnos en el aporte de esos 9 aminoácidos esenciales. Y los BCAAs aportan 3 de esos 9 aminoácidos esenciales, que son la leucina, la valina y la isoleucina. Y por eso se dice que cuantos más aminoácidos tengamos en ese pool de aminoácidos, ¿no?, pues más proteínas seremos capaces de sintetizar. Y aquí os voy a mostrar una publicación que salió en 2017 de Robert Wolf, o Robert Wolfe, ¿vale?, que es como el padrino de los aminoácidos, ¿no? Está muy especializado en la regulación del metabolismo muscular y, bueno, tiene muchísimas condecoraciones, ha sido facultativo en Harvard y, bueno, todo un currículum que la verdad que impone bastante. Y esto os lo digo un poco para que veáis un poco la magnitud de esta publicación, que no es de cualquiera que haya dicho, ala, voy a sacar un estudio y ya está, ¿no? Estudio publicado. Sino que es un estudio que se ha publicado en el Journal of International Society of Sport Nutrition, donde se ha revisado 25 estudios, ¿no?, que se han realizado con los BCAAs, intentando pues precisamente validar esta hipótesis de si los BCAAs eran o no capaces de incrementar la síntesis proteica. Y comenta que esta hipótesis viene desde 1981, cuando se vio que la administración de BCAAs podría aumentar la síntesis proteica en ratas, que no en humanos, ¿no? Aunque pocos de esos estudios se llevaron a cabo con el consumo oral de BCAAs. Y esto es también importante porque si esos estudios se hacen en ratas, que poco tienen que ver con humanos, que tienen una cantidad además de masa muscular pues mucho más pequeña que nosotros, y además no se les hace de forma oral, que es como se venden luego los suplementos de BCAA, sino que se aplica de forma intravenosa, que siempre pues el efecto es mucho mayor de cualquier cosa que metas directamente a la sangre, pues esos estudios vemos que tienen muy poca validez. Pero es que en los humanos, o de forma general, lo que dice Robert Wolf en esta publicación es lo siguiente, y voy a leer textualmente. El efecto metabólico que se busca al consumir suplementos de BCAAs es el de maximizar el estado anabólico. Está ampliamente asumido que los BCAAs inducen a un estado anabólico, estimulando la síntesis proteica. Una abundante cantidad de aminoácidos esenciales es un requisito indispensable para estimular la síntesis proteica, que será limitada por la falta de disponibilidad de cualquiera de los aminoácidos esenciales, mientras que la pequeña falta de los no esenciales puede compensarse por la producción propia del cuerpo. Y esto lo que nos viene a decir es que por muchos BCAAs que tú metas, siempre se va a requerir la totalidad de aminoácidos esenciales para que haya síntesis proteica. Porque los BCAAs, aunque como hemos visto son 3 aminoácidos que son esenciales, ¿vale?, realmente dependen también del resto de aminoácidos esenciales. Entonces, por muchos BCAAs que tú metas, si no tienes el resto de esenciales, o si tienes muchos esenciales, pero tienes más de esos BCAAs, ¿no?, que has metido en mayor proporción, pues no vas a conseguir más síntesis proteica. Entonces, confiar en los BCAAs es quitarle importancia al resto de componentes. Es como hacer un equipo de fútbol y tener pues a los 11 jugadores en el campo que sean 11 delanteros, ¿no? Pues seguramente así vas a ganar pocos partidos, porque en un partido necesitas pues un portero, unos defensas, ¿no?, unos centrocampistas, necesitas todos los componentes, porque si no fuera así, pues todos los equipos sacarían a 11 delanteros, ¿no?, en cada equipo y ya está. Pues con los BCAAs ocurre lo mismo. ¿Son importantes? Sí, pero no son más importantes que el resto de aminoácidos esenciales. Y además, paradójicamente, lo que esta publicación viene a decirnos es que, aunque se piensa que los BCAAs inducen a un estado de anabolismo muscular, si tú consumes BCAAs y ahora en ese pool de aminoácidos tienes más desequilibrio a favor de los BCAAs que del resto de aminoácidos. Ahora, con lo que se encuentra el cuerpo es con la posibilidad de sintetizar más proteína, ¿no?, por esos BCAAs que has metido, pero le faltan el resto de aminoácidos esenciales. ¿Y de dónde va a sacar esos aminoácidos que le faltan? De otras estructuras que ya están formadas, es decir, de tu masa muscular. Vas a degradar esa masa muscular para que esos aminoácidos pues puedan regenerarse de nuevo junto a esos BCAAs que acabas de consumir, ¿no? Y teóricamente, pues esto daría igual, ¿no? Acabarías exactamente igual que al principio. Esa masa muscular que has degradado la volverías a formar con esos BCAAs. Pero, y aquí viene lo interesante, lo que ocurre es que de esos aminoácidos que has liberado, no todos se vuelven a sintetizar, sino que hay una parte que se oxida y vaya, que se desecha, ¿no? Y cito textualmente lo que nos viene a decir esta publicación. El consumo de BCAAs solos, sin los otros aminoácidos esenciales, puede solamente incrementar la síntesis proteica aumentando la eficiencia del reciclaje de los aminoácidos esenciales de la degradación proteica, de nuevo en síntesis proteica, en lugar de ser oxidados o ir al plasma sanguíneo. Esto es porque todos los 9 aminoácidos esenciales y los 11 no esenciales se requieren para producir proteína muscular y los aminoácidos esenciales no pueden producirse por el cuerpo. Si solo se consumen 3 de los 9 aminoácidos esenciales, que es lo que ocurre al consumir BCAAs, entonces la degradación proteica es la única fuente para consumir el resto de aminoácidos esenciales que se requieren para la síntesis proteica. Por tanto, es teóricamente imposible que consumiendo solamente BCAAs se pueda crear un estado anabólico en el que la síntesis proteica sea mayor que la degradación proteica. Y lo que nos viene a decir esto es que, lejos de crear un efecto anabólico por parte de los BCAAs, es muy probable que, debido a esa mayor degradación proteica para obtener pues esos aminoácidos esenciales que faltan, se pueda dar la situación contraria, o sea, un estado catabólico. Y sigo leyendo. Cuando consideramos toda la teoría, es razonable concluir que no hay evidencias creíbles de que la ingesta de un suplemento de BCAAs resulte en un estímulo fisiológico significativo en la estimulación de la proteína muscular. De hecho, las evidencias indican que los BCAAs realmente disminuyen la síntesis proteica. Todos los aminoácidos esenciales deben estar disponibles en abundancia para conseguir una señal anabólica que se traduzca en una síntesis proteica acelerada. Pero si pensabais que, que a mí mi entrenador me ha dicho que los BCAAs sí que estimulan la síntesis proteica, lo que pasa es que tienes que tomarlos junto a carbohidratos, ¿no? O junto a cualquier otra cosa. Pues esta publicación también es clara con respecto a la mezcla de BCAAs con cualquier otro nutriente, ¿no? Y particularmente los carbohidratos. Y os leo otra vez textualmente. El consumo de una mezcla de BCAAs y carbohidratos después de entrenar con pesas no aumentó las señales anabólicas más allá de lo que hacen los carbohidratos por sí solos. Y bueno, puede que ahora haya alguien, ¿no?, que diga: no, pero los BCAAs funcionan cuando te compras unos BCAAs que tengan mucha más leucina en un ratio, por ejemplo, que sea de 12-1-1, ¿no?, que 12 sea, o que tenga 12 veces más leucina que el resto de aminoácidos, ¿no?, o 8-1-1, que están ahora también muy de moda, ¿no?, porque parece que cuanta más leucina tenga, pues mejor que mejor. Pero resulta que no, que tampoco, que como normalmente ocurre con esto, es más bien marketing disfrazado de rendimiento, ¿no? Y os leo otro párrafo del estudio con respecto a esto. Las pruebas indican que la leucina sola puede incrementar las señales anabólicas, mientras que no existen estos datos de la isoleucina o la valina. Por tanto, se podría esperar que la leucina por sí sola sea más efectiva que la combinación de todos los BCAAs. Sin embargo, hay dos limitaciones significativas en suplementarse solamente con leucina. La primera son los mismos problemas de tener una falta de aminoácidos esenciales que limiten la utilización de la leucina. Y segundo, que la elevación de la concentración en el plasma sanguíneo de la leucina activa la ruta metabólica que oxida todos los BCAAs. Como resultado, una ingesta de leucina sola resulta en una disminución en el plasma sanguíneo de la valina y la isoleucina. Por tanto, la disponibilidad de valina e isoleucina puede ser limitante para la síntesis proteica cuando la leucina se toma de forma individual. Esta puede ser la explicación de por qué los estudios en el largo plazo con la administración de leucina han fracasado en la obtención de resultados positivos. Y bueno, ya por último os leo las conclusiones de todo este estudio, ¿no? Que si no os lo he comentado antes, os lo dejaré en las notas del programa, ¿vale? Para que le podáis echar un vistazo, es bastante extenso, pero es también bastante interesante, aunque os estoy subrayando un poco pues las piezas más importantes, ¿no? De esta investigación, pues también podéis echarle un vistazo por completo, ¿no? Y os digo así lo que dicen las conclusiones. Un suplemento de BCAAs por sí solo no puede aumentar la síntesis proteica. La disponibilidad del resto de aminoácidos esenciales es el factor limitante para la síntesis proteica. Siguiendo esta perspectiva, algunos estudios realizados en humanos han demostrado tener disminución en lugar de aumentos en la síntesis proteica tras consumir BCAAs. Concluimos que los suplementos de BCAAs no promueven el anabolismo muscular. Y repito, concluimos que los suplementos de BCAAs no promueven el anabolismo muscular. Así que creo que esta hipótesis pues queda bastante clara, que no es cierta y que los BCAAs pues poco o nada tienen que ver con la síntesis proteica. O bueno, sí que tienen que ver, pero no más que el resto de aminoácidos esenciales. Y consumiendo una dieta pues que cubra tus necesidades proteicas, no te tienes por qué preocupar de nada más y no tienes que gastarte el dinero en suplementos de BCAAs, porque no vas a mejorar tu anabolismo, tu síntesis proteica ni nada de esto, ¿no? De hecho, que tampoco lo recomiendo, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Pues tendría más sentido comprar aminoácidos esenciales y no solamente BCAAs, ¿no? Pero por todo lo anterior, pues esta hipótesis de que los BCAAs aumentan la síntesis proteica y que son un suplemento indispensable y demás, pues podemos decir que es totalmente falso. Ahora, con los BCAAs ocurre una cosa curiosa. Y es que, por ejemplo, si vienes a mi casa vas a ver un bote de BCAAs y vas a decir, pero bueno, Luis, si dices que los BCAAs no sirven para nada, ¿qué hace un bote de BCAAs en tu casa, no? Y bueno, realmente no son míos, ¿no? Son de mi novia, que no lo digo como excusa, sino que ella los toma antes de entrenar. ¿Y por qué antes de entrenar? Bueno, os voy a contar un poquito su caso para que veáis un poco pues la evaluación que se suele hacer con este tipo de cosas. Ella sale de trabajar a las 8 de la tarde, entre que llega a casa pues son las 8 y cuarto, 8 y 20, y a las 9 pues tiene que estar en el gimnasio, porque a las 10 ya cierra, ¿no?, el gimnasio. Y desde las 2 de la tarde no ha comido nada, entonces debería de hacer una comida antes de entrenar, pero dado que tiene que comer y prácticamente irse al gimnasio de forma inmediata, ¿no?, pues no puede comer algo que sea muy pesado o que tarde en digerirse. Y sí, podría comer, por ejemplo, unas claras de huevo, que fue lo que le recomendé la semana pasada a una oyente del programa que me preguntaba esto, o algo así, ¿no?, algo así ligero, pero ya también tardaría más en cocinarlas, en comerlas, y luego pues que al salir del gimnasio a las 10 tendría que hacer otra comida, y si hace una comida a las 8 y otra a las 10, ¿no?, sólidas, pues se le va a juntar una con otra y demás, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es tirar de proteína en polvo, que es fácil de consumir, no tienes que cocinarla, ¿no?, y además se lo toma junto a una pieza de fruta, que también se digiere muy rápido y ya está, ¿no?, para el gimnasio. Pero como digo, hay una particularidad de los BCAAs, que es que te dan una energía indirecta, podríamos decir. ¿Por qué? Porque, bueno, ella como va a entrenar después de trabajar, ya está cansada, es por la noche, ¿no?, a esas horas que además es cuando se empieza a generar más serotonina de forma natural, que esto lo hablamos en la clase de los ritmos circadianos en el curso para optimizar el sueño y el descanso, ¿no? Y lo que ocurre es que la serotonina se va formando a través del triptófano. Y cuando esto ocurre, pues nuestra fatiga, nuestro cansancio va aumentando. Pero los BCAAs utilizan el mismo transportador que el triptófano, por lo que si tú consumes BCAAs y ocupas ese transportador con los BCAAs, estás sintetizando menos triptófano y esto hace pues que se produzca menos serotonina y eso hace que estés pues menos fatigado, ¿no? Por eso es una energía indirecta. Y sí, para usarlos de estimulante pues sería mejor o más eficiente utilizar, por ejemplo, cafeína o incluso algún preentreno, ¿no?, aunque todos están fabricados en base a la cafeína, pero tomar estimulantes a las 8 de la tarde o a las 8 de la noche, ¿no?, cuando a las 11 te vas a acostar, pues no es una idea muy buena, ¿no? Por eso el tomar BCAAs. Y sí, también podrías tomar proteína whey, ¿no?, proteína en polvo, que contiene BCAAs, y el resultado sería el mismo, pero aquí es donde entra un poco la valoración personal. Ella dice que se siente mejor cuando toma los BCAAs. ¿Puede ser efecto placebo? Pues seguramente, ¿no? Pero el efecto placebo hace mucho, y si tú crees que te encuentras mejor con los BCAAs, pues oye, psicológicamente eso hace mucho. Así que, como veis, ese es un caso muy, muy concreto, donde pues no hay tiempo para hacer una comida sólida, hace mucho que hiciste la última comida y tienes, lógicamente, lógicamente tienes hambre, ¿no? Porque has estado trabajando toda la tarde, estás cansado de todo el día y además entrenas a última hora de la tarde, ¿no? A la noche, donde un estimulante pues ya no procede y además tu ciclo natural es que empieces a segregar más serotonina a esas horas, ¿no? Entonces los BCAAs puede que te ayuden con eso. Pero en el resto de casos, en el 99,999%, son un gasto inútil y más aún si los compras con la esperanza de aumentar tu masa muscular, ¿no? Que ya hemos visto que es totalmente falsa esta hipótesis. Y nada, espero que paséis un gran Viernes Santo, que estéis disfrutando del puente y espero también que ahora que estáis de vacaciones y tenéis tiempo, pues vayáis a iTunes y me dejéis vuestra valoración de 5 estrellas, vayáis a iVoox y me dejéis vuestro me gusta y vuestro comentario, ¿vale? Y así ayudaremos también a que no haya más gente que malgaste su dinero en los BCAAs, ¿no? Y se lo gaste en otras cosas más útiles. Y nada, un abrazo a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!